Ayer, madre querida, tuve un hermoso sueño, tan bello que quisiera que fuese verdad y eterno. Los hombres no hablan de guerras, no se matan como bestias, no existe el odio ni envidia, siempre lucen las estrellas. ¡Qué bonito vivir! Si los sueños me alimentasen, me echaría a dormir para que no me despertasen. ¡Ah! ¡Ah! Y la juventud cantaba con amor y con grandeza, y al sol se calentaban los viejos con su paciencia. Y los niños que en la escuela quieren de todo aprender, con sus cantos de inocencia llenan el atardecer. ¡Qué bonito vivir! Azul.